La llegada de muchos migrantes vino a cambiar las cosas. Habitantes del pueblo de Paso, tenemos que tomar medidas urgentes. La situación del pueblo es alarmante. Llegó el momento de manifestarnos, de unirnos para pedir una respuesta. El grupo de inmigrantes debe volver a sus pueblos. Manifestémonos este viernes, todos en el parque. Y para el nuevo alcalde, todo se complica. Menuda bronca, Rafael. Y la verdad, yo no te traigo buenas noticias. Me han dicho los colegas del otro lado que efectivamente la MX se está haciendo con el control de la ruta oeste. ¡Caramba! Pero esa ruta era de los Méndez. Sí, pero tú ya sabes que han ido haciendo alianzas. Ahora el tráfico y la mara es una sola cosa. Vuelve, Pueblo de Paso. Escúchela pronto en esta emisora. Se deja la casa, el comal, la litera.